miran tus ojitos. Ay, ojarcito, siempre sucias las manitos. Donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Ay, Oscarcito, vení a jugar un poquito. Ay, Oscarcito, como un duende chiquitito, de estación en estación, vas buscando calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar.